verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Los padres de los viejos problemas, los que hoy desfilan por los medios de comunicación, amigos, prometiendo la fórmula de la solución para el presente, regresaron esta semana al centro de la escena para acusar y para defenderse. Se desmarcan de historias que inesperadamente estallan en las tapas de los diarios y atacan con jugadas viejas que ayer fueron efectivas y que en el presente gozan del descrédito que supieron conseguir con el paso de los años. Los culpables nunca condenados, ni por jueces, ni por un sector de la sociedad indiferente, muy indiferente al dolor ajeno, fueron actores protagónicos de los últimos 7 días a través de muertes que no lloran, a través de declaraciones de sindicalistas traidores que sueñan con volver a ser empresarios, a través del trabajo esclavo en Misiones, del efecto devastador de los agrotóxicos en Entre Ríos y de las amenazas disfrazadas de consejos que tiran a los países desobedientes, cuando no, los centros financieros del poder internacional. Los pibes que perdieron la vida en talleres clandestinos y los hombres que retrató muy bien Página 12 ayer desde los yerbatales misioneros son víctimas de la voracidad empresaria más cruel, aquella que multiplica sus márgenes de ganancia condenando la necesidad del otro al hacinamiento, la mala alimentación, condiciones de encierro y paga miserable. En síntesis, si un modelo insiste con ampliar derechos laborales, el capital establecerá ante semejante tozudez las leyes de su propio Estado para bajar el eterno problema del costo argentino. No es casual que los primeros talleres clandestinos en la ciudad de Buenos Aires comenzaron a montarse a principios del siglo XXI con máquinas compradas en los remates donde se vendía por monedas la infraestructura que había quedado ociosa, fruto de la desindustrialización que el país sufrió por segunda vez en muy poco tiempo. Primero, la destrucción del aparato productivo en la última dictadura con Martínez de Oz a la cabeza, y después, la que ejecutó la segunda década infame con Cavallo en el comando. Una salvaje metáfora que explica quiénes fuimos y que nos muestra con toda crudeza en qué nos transformaron. Hoy se habla de entre 2.000 y 3.000 talleres clandestinos, de decenas de miles de personas esclavizadas. Algunos periodistas, solo algunos, los que aún pelean por conservar una raza en extinción, osaron por recordar el antecedente que tuvo como protagonistas al cuñado y a la esposa de Mauricio Macri. Cuando los responsables de Chiqui, acusados de contratar un taller clandestino de mataderos, durante 3 años terminaron salvando su pellejo por un fallo del por entonces juez y hoy miembro del gabinete PRO en la ciudad de Buenos Aires, don Guillermo Montenegro. Recordaron esos periodistas en la más absoluta soledad que los dos fueron acusados por ser una pieza fundamental en la reducción a servidumbre entre 2007 y 2011 de al menos 15 ciudadanos bolivianos con condición migratoria irregular, que trabajaban a destajo entre las 7 y las 22, que moraban con sus hijos menores, que comían y dormían en un contexto de suma precariedad, de insalubridad, de hacinamiento, de encierro controlado. Ese caso sentó el máximo precedente interno en la materia. Señores inspectores, de eso no se habla nunca más. Por supuesto, no es la única marca. Fueron denunciadas más de 100. Pero los nombres implicados no son tocados. El caso testigo fue muy fuerte y de eso no se habla nunca más. Misiones, establecimiento Alto Verde de Gamarra Hermanos, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Su titular se llama Francisco Antonio Gamarra, un viejo reincidente en esto de denuncias penales. Suma 1 por trabajo infantil y 2 por trata laboral. Los trabajadores que hablaron ante el periodista de Página 12 denunciaron trabajo forzado, jornadas de 12 horas desde las 6 de la mañana. Sacan las bolsas de 100 kilos de yerba sobre la espalda y caminan 200 o 300 metros hasta el camión y con el método inspirado en la forestal, en la trágica forestal, comen. A esta altura del partido, obreros que compran comida en la despensa que es manejada por el mismo dueño del secadero. Por lo tanto, parece que estamos en pleno siglo XIX. Y sin embargo, un hombre de los gremios del transporte como Omar Maturana se convirtió en otro digno heredero de los que abrieron las puertas de las privatizaciones en los 90. Un proceso que jamás se hubiera podido concretar, entre otras muchas razones, sin la complicidad de sindicatos claves que permitieran la liquidación del país. Y así como Lescano, desde su despacho de Luz y Fuerza, actuando en yunta con las privatizadas, pedía por entonces el sinceramiento de las tarifas eléctricas, en pleno menemismo, resulta que ahora un supuesto defensor de la lucha contra el impuesto a las ganancias pidió duplicar el costo del boleto ferroviario en sociedad con el candidato del neoliberalismo, a quien de yapa calificó como más peronista que algunos políticos peronistas. La Biblia de estos curiosos defensores de los derechos de los trabajadores ordena no tocar los bolsillos de los sueldos más altos, pero parece que permite profundizar las pérdidas de los más bajos. Otra historia de los últimos 7 días. Fabián Tomasi tiene 49 años. Padece polineuropatía tóxica severa. La enfermedad comenzó a comer su organismo a poco de empezar a trabajar en la carga de aviones fumigadores sin la protección adecuada. Su imagen nos devuelve la de un prisionero de un campo de concentración nazi, casi piel y huesos. No puede comer sólidos, no puede caminar con soltura, no puede utilizar normalmente sus manos. Vive en una prefabricada de Basavilbaso. A su hija y a su madre de 80 años las tiene como los grandes bastones de su vida. Lo que mantiene en este estado y cada vez lo muestra peor, según cuenta, es una enfermedad que terminó jubilándolo por discapacidad. Todo comenzó en 2005. Ese año Tomasi, después de haber trabajado como peón de campo, carpintero y obrero de la construcción, decidió probar suerte como apoyo terrestre en la fumigación aérea. Empleado en negro, los patrones no le dieron vestimenta adecuada para protegerse de los vapores tóxicos y de las salpicaduras del glifosato. Tenía que abrir los envases de los agrotóxicos, volcarlo en un tanque de 200 litros, mezclarlo con agua y enviarlo al avión a través de una manguera. Y por último, para cerrar estos 7 días, la receta de siempre del Fondo Monetario Internacional para volver a una enfermedad crónica: achicar el Estado para agrandar la nación. Ajuste del gasto público, baja de salarios, la necesidad de un tipo de cambio más débil para poder crecer y terminar con las restricciones invasivas sobre el comercio y el mercado de cambios. O sea, muchachos, nada de reglas. Libertad para poder jugar como se les dé la gana. Los primeros 7 días que nos separan de la victoria del PRO en las PASO, aquí en la ciudad de Buenos Aires, arrancaron con una borrachera de impunidad, mientras nos seguimos preguntando por qué tantos pueden creer que su histórico enemigo hoy se convirtió en su mejor amigo. Parece que el escudo mediático que protege a Macri le va a permitir sobrellevar la cantidad de cromañones que hagan falta, escondiendo la miserabilidad de patrones esclavistas, aunque mueran pibes de 7 y 10 años. Patrones esclavistas también en los yerbatales, donde se trabaja con normas del siglo XIX. Y se permita también que los agrotóxicos al servicio de la soja sigan matando en nombre del capital. La borrachera de impunidad rápidamente encendió la traición de los sindicatos cómplices y convocó el auxilio del poder financiero que pide teoría del derrame y permiso para matar soberanía e independencia de cualquier país que se oponga a sus designios. Lejos de esconderse, se muestran. Lejos de callar, gritan. Y entonces, la diferencia que siempre estuvo muy clara, por si hacía falta, ahora es más cristalina que nunca. Mientras hablan de crisis, de final de ciclo con números desastrosos, mientras presagian que la fiesta va a terminar en caos, nosotros vivimos en un país, en un continente que pese a todo y fundamentalmente a pesar de ellos, hace una década era inimaginable. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas 16 minutos ya han pasado de este domingo 3 de mayo de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina para compartir estas 2 horas de radio. Todos los diarios del país, los comentarios de Isabel Rauber y gotitas de muy buena música. Hoy traje una guitarra impresionante, la de don Luis Borda, que por suerte anda por Buenos Aires por estos días porque hace unos cuantos años está radicado en Alemania. Se va a presentar el 8 y el 9, allí en Pista Urbana, en Chacabuco al 800, y bien vale la pena escuchar estas 2 horas de tangos brujos a esa guitarra inigualable que tiene, si vos sos tan veterano como yo, bases en el viejo rock nacional, en Ave Rock, y que hace mucho tiempo, y de la mano de Mederos, se enamoró del tango. Luis Borda. Gente de Nacional, no basta cerrar los talleres clandestinos, eso no basta, con eso no se soluciona absolutamente nada. Además de eso, hay que darle trabajo digno a las víctimas, porque si no se hace eso, si no se hace esa reparación, el cierre de los talleres no sirve absolutamente para nada. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias. Buen día, Oscar Echegarita, otro excelente editorial, Gustavo, ¿no? Impresionante. Y todo esto frente a un absurdo festejo de un 47% de un voto ignominioso, ¿no? Que no lo juzgo, cada uno vota lo que quiere. Pero también impresionante la declaración del jefe de gobierno, ¿no? Por mucho menos Aníbal Ibarra le hicieron juicio político. ¿Cuántos pequeños cromañones más vamos a tener que tener para un juicio político este impresentable? Que no le cubran más. Compañero Gustavito, te habla Negro Chaparro Santiago. Lo que estás hablando de la explotación de la gente, de los trabajadores. Yo toda la vida los conservadores. Puerto Rico, hermano, lo siguen haciendo. Antes era peor, hoy, pero hoy todavía. Que vayan a ver la película El Patrón, hijo de Chongo Santiagueño, espectacular. Bueno, sigue así, papá, los conservadores son eso, no van a cambiar nunca, por eso viva Cristina. Vamos, mi presidenta, coraje, te mando un abrazo, hermano. Hola, Gustavo, buen día, te habla Emilce de Villaluro. Bueno, increíble las palabras de Macri. Que la gente de los talleres clandestinos está ahí porque quiere. Y cuando ellos van a clausurarlos, esa gente se enoja. Hay una sola palabra, infame. Que tengas buen domingo, un abrazo, chau. Buen día, Lidia de Lomas del Mirador, para Gustavo Campana, Isabel Rauler y todo el equipo. Bueno, acabo de escuchar tu editorial, Gustavo, excelente como siempre. Qué buena reflexión y qué buena cuenta, ¿no? Todos estos esclavizadores y que hablan como el Momo Venegas en la parte rural, y está, claro, está con Macri. Bueno, puede ser que, claro, tienen un baño de impunidad, como vos decís. Ojalá la... El gran candidato Mauricio Macri de la derecha internacional, su íntimo amigo Mariano Rajoy le contó allá en España que en el archivo de Indias cuentan que un tal fundador de Buenos Aires, segunda fundación creo, el vasco de apellido Garay, fue comido por los indios pampas y que debía cuidarse de los votos de los indios pampas que hoy pueblan el conurbano bonaerense y toda la provincia. Buen día, Campana y equipo, Rafael de Villarreal. Excelente editorial, toda la verdad. Y acá en la capital, todas estas atrocidades laborales del siglo XIX son defendidas por el PRO, que a su vez goza de la complicidad de todos los partidos de oposición dentro de la capital, salvo el Frente para la Victoria, algunas excepciones del radicalismo. Un gran abrazo. Visión Nacional. Ayer viste en Página 12 el primer capítulo que firmado por Sebastián Premici, lo que hacía era revelar lo que está sucediendo. Y es cierto lo que plantean algunos oyentes, de que esto sucedió toda la vida, pero cuando uno lo observa, sobre todo en tiempo presente, bueno, ese dolor se agiganta, porque una cosa es la Argentina hasta el Estatuto del Peón de Campo, otra cosa es la Argentina posterior a lo que fueron las reformulaciones que aún le faltaban a ese estatuto hace 3 o 4 años, y que sin embargo la cosa, por supuesto con un gremio cómplice, siga exactamente igual o peor, no deja de ser un elemento que haya que machacar por encima de que esta historia tenga prácticamente tantos años como la explotación de la tierra. Hoy está el segundo capítulo, en página 12. Nos llevaban engañados. Ex empleados cuentan cómo trabajaban en la estancia de Ramón Puerta. Una nueva inspección a los campos del ex gobernador misionero, hoy en el Frente Renovador de Sergio Massa, recogió más pruebas de la explotación de personas denunciada hace un año. Dos ex tareferos cuentan cómo trabajaban. Hasta ir al baño era peligroso. Nos dijeron que íbamos a estar en casas y nos pusieron en carpas. Segundo capítulo, páginas 12 y 13 de página 12 de hoy, también con la firma de Sebastián Premici, profundizando lo que el mismo diario te contó hace un año. Pero ahora el segundo capítulo tiene que ver con la estancia de Ramón Puerta. La bajada habla de un ex gobernador misionero, ¿te acordás? También por unas horas fue ex presidente de la nación. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice Tiempo Argentino, buitres reconocen que el Bonar 24 rompió el bloqueo a la Argentina. Fue una pérdida para nosotros porque no estamos ningún paso más cerca de llegar a una negociación. ¿Quién lo dijo? Jay Newman, mano derecha de Paul Singer, luego de la exitosa colocación de deuda. Los holdouts no ocultan su temor de que en diciembre se imponga un candidato del oficialismo. Buitres reconocen que el Bonar 24 rompió el bloqueo a la Argentina. ¿Quién lo dice? Tiempo. Primera plana de Rosario 12. Concluido el escrutinio definitivo que se dará a conocer oficialmente mañana y tras el compromiso de transparencia de Bonfatti, los principales candidatos se embarcan en una campaña en la que habrá pierna fuerte. Del Cel, Lifchit y Perotti no se pierden pisada. Segundo tiempo, título principal de Rosario 12, haciendo alusión a las elecciones en Santa Fe. Hace algunos días, Spert, un economista que es un enorme operador de los centros financieros locales y extranjeros, sobre pretexto de algunas paritarias que podrían política y económicamente poner el país patas para arriba en una suerte de, a ver, regreso al Rodrigazo, dijo que las paritarias eran fascistas. Fascistas. ¿Por qué? Porque el Estado está en el medio de los trabajadores y de las empresas. Un rol que, por supuesto, debe tener para equilibrar una balanza tan desigual. Bueno, el fantasma de cada llegada de paritarias tiene que ver con los topes que nunca pone el gobierno, pero que siempre son utilizados por Clarín y por la Nación. Clarín, hoy los gremios rechazan los topes salariales y amenazan con paros. ¿Cuáles son los topes? Para esto, siempre recordamos la palabra del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que con el regreso de las paritarias, y el hombre tiene el honor que en este tiempo y con él en el Ministerio de Trabajo regresaran las paritarias, en las paritarias, en esa discusión, nadie pide lo que no le pueden pagar y nadie promete lo que no puede pagar. Dice La Mañana de Neuquén, llegó el frío y hay 10.000 familias sin gas. Una mitad vive en barrios consolidados y la otra se asienta en tomas. El plan Hogares con Garrafa, un subsidio directo, no alcanza. La Mañana de Neuquén, llegó el frío y hay 10.000 familias sin gas. Ustedes saben que nos gusta mucho la lectura comparada y que a veces, qué sé yo, a veces encontramos en esa lectura, en ese juego periodístico, paralelos, encontramos cosas que no son casuales. Se habló mucho esta semana del voto pro en Las Villas y cómo operaron allí muchísimos de los hombres, fundamentalmente de Ritondo, que con mucha guita en el bolsillo empezaron a generar, qué sé yo, soluciones de corto plazo, ponele. Pero nunca, nunca una solución estructural. Parece que Las Villas, para la Nación, para Perfil, son los datos del presente para mostrar cómo creció la ciudad de Buenos Aires. La Nación en tapa. ¿Saben cuál es el problema de la Villa 31? Ni el frío, ni el gas, ni la precariedad. El tránsito. Tránsito, un nuevo problema en la Villa 31. La Villa 31 tiene un nuevo problema, el caos de tránsito. En el asentamiento de la zona de Retiro hay alrededor de 1.500 autos y centenares de motos que circulan por sus estrechas calles. Algo así como la prosperidad que llegó de la mano de Mauricio. Perfil en tapa, título principal. De la Villa 31 a modelos de Dolce Gabbana. Sonia León y Delia Cáceres, de 18 y 19 años, fueron elegidas por la Casa Italiana para desfilar en julio. Viajarán de Retiro a Milán. ¿Les parece casual? No creo. Digo, esto de títulos que de la noche a la mañana se acuerdan de la Villa 31 y que encima la muestran glamorosa y con demasiados autos y motos. Gustavo Campana, bueno, un saludo para vos y todo tu equipo. El único reproche es que solo salís los domingos y la verdad que necesitamos mucho más de vos y de tu equipo para que nos ilumine cada día. Bueno, nada, quería mandar un saludo para todos los oyentes de este programa. Empecemos a llamar a ver si se postula el ministro Kicillof para presidente. Es el único que habla como Cristina, así que bueno, nada, un cariño enorme para todos. Muchas gracias por este programa. Buen día, Gustavo y equipo. Habla Victoria de Lugano. Excelente y muy dolorosa editorial. Es tan real, pero no se puede juzgar al que vota. La verdad, no se puede juzgar al que vota, porque no se puede dar la espalda a tanto dolor, a tanta desgracia. No se puede. Y salir y dar la cara y decir que ellos no están enterados de nada. ¿Hasta cuándo va a seguir Macri luciendo sus ojos celestes y que los diarios digan que sus ojos celestes miraron con dulzura? Por favor, no le van a hacer ningún juicio más, no, ninguno de los juicios que tiene va a caminar. ¿Cómo puede ser que la justicia sea tan, tan negada? Soy Mabel de Quilmes y si un pueblo pierde la justicia, hay que juzgar a los jueces, se vendrán... Visión Nacional. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Gustavo? Muy bien. ¿Tiene vías de comunicación y vamos con datos del tiempo? Tengo vías de comunicación. Pueden comunicarse al 4999-8700 y para la gente que nos escucha desde el interior o desde otras provincias, vamos a decirlo, pueden hacerlo al 0810-222-0870. También comunicarse a través de nuestra página Visión Nacional. Allí pueden dejar sus mensajes, sus preguntas, comentarios, lo que tengan ganas. Y bueno, se vino el invierno, diría el diario Crónica. No, diría Crónica, faltan para el verano. Perdón, falta claro. El canal. ¿Cuánto falta para que estalle el verano? Ese sería el título. Bueno, estalló el invierno o el otoño, para mi gusto. Bueno, yo soy más bicho de frío. Muy bien. En Buenos Aires tenemos una temperatura de 8 grados, 8 décimas, humedad 63%. El cielo está despejado, está bastante lindo, hay sol. Para lo que resta de la jornada, nubosidad variable, vientos regulares o moderados del sudoeste con probables ráfagas. Y nos vamos a la ciudad lejana y del sur de Tierra de Río Grande, Tierra del Fuego. Allí están sufriendo bastante porque hay una temperatura de 0,6, una humedad del 88% y el cielo está despejado. Y para lo que resta de la jornada, bueno, la máxima será de 3 grados. Tendremos mucha música cubana en este mes de mayo aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque va a estar el 25 en la apertura del Néstor Kirchner, allí en el viejo Palacio de Correos, una obra monumental, un lugar impresionante que va a dejar como legado para los tiempos el kirchnerismo aquí en la ciudad de Buenos Aires, un centro cultural que dependa del Ministerio de Cultura de la Nación, enclavado en el corazón de la ciudad, algo que nos faltó toda la vida. Va a estar allí Silvio Rodríguez y después se va a presentar él en el Luna Park 27 y 28. Y para los amantes de la trova, el 30 de mayo estará en el Club Teléfonos, allí en Vicente López, Vicente Feliú, el hermano de Santiago. Así que tenemos mucha trova en el mes de mayo a partir del 25 y hasta el 30 aquí en nuestra ciudad. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Cómo va, Isabel? Buen día. Buenos días, Gustavo. Siempre bien, espectacular, bien, muy bien, muy bien. Disfrutando este fresquito, muy ¿verdad? Bien. Hay que estar contento, claro, que estamos vivos y dejarse de protestar un poquito. Bien. Ponerse pilas para hacer lo que corresponde hacer. Sabemos lo que hay que hacer, así que menos llanto y más hacerlo, praxis. Hacerlo, entonces. ¿No? Sí, sí. Y porque después no se hace lo que hay que hacer y después los llantos. Y bueno, hay que bancar un poquito. Pero aquí tenemos muchos amigos que nos bancan. Sí. Tempranito, porque todavía después viene la gran carga por el Face. Pero ahora ya nos ha saludado Vladimir Cebriano, Madre Lourdes Cabrera Silveira, Néstor Margatari, Mariana Gorjón, Silvina Anguinetti y nuestro gran amigo, bueno, por supuesto, Ramón Bolek, desde Corriente, que siempre nos saluda, y Carlos Casparian, que manda un saludo para los dos, por supuesto, del programa. Y hay que decir que Carlos Casparian, generalmente nos ayuda con links, manda links sobre las realidades que están pasando. Ahora pasó uno sobre la situación de los niños migrantes de México a Estados Unidos, muy interesante, que remite al blog de Telesur, y el otro sobre el crimen de Odessa, que estamos viviendo este aniversario. Lo vamos a compartir, Carlos, yo tengo que aprender cómo hacerlo, pero lo vamos a hacer. El tema de México lo vamos a tratar, ¿eh? El tema de los niños de México hay que tratarlo porque es algo impresionante. Algo de ello vamos a conversar tal vez con los invitados que tenemos hoy, ¿no? Ves que en la segunda parte tenemos invitados para tratar el tema oculto de la paz de Colombia. Bueno, hay elecciones la próxima semana en Uruguay, elecciones municipales. Está movidito el panorama latinoamericano. Está movidito el clima global, pero en esta oportunidad la primera nota se la vamos a dar a la situación de Baltimore en Estados Unidos. Muy bien. Porque parecería que el mundo de los afroamericanos es un mundo sin derecho. ¿Es verdad o no? Bueno, imagínense que una de las camisetas de la gente en la marcha de Baltimore, de la contra una muerte más de un afroamericano, sí, a manos de la policía, decía: los negros merecen vivir. ¿A usted le parece que los negros merecen vivir? Bueno, por supuesto, negros ahí es the black man, the black woman, es decir, la gente africana, no como se dice aquí en Argentina, el negro. Pero de todos modos, desde el punto de vista político, ideológico, la pregunta es: ¿los negros merecen vivir? Claro. Y esa pregunta es universal. Sí, sí. Porque cualquiera sea el color de la piel, hay negros en todo el mundo. El sur es negro. Claro. Entonces, ¿merecen los pueblos del sur, los negros, merecen vivir? Digo, esta es la pregunta de la civilización de los tiempos de hoy. Porque si los negros merecen vivir, si merecemos los negros y las negras vivir, hay que discutir entonces de qué forma, claro, queremos vivir, ¿verdad? Y este es el espacio de la democracia. El espacio que, por supuesto, la democracia del poder niega permanentemente, porque ha diseñado una democracia sin los negros, una democracia sin los pueblos, una democracia que es hecha a su imagen y semejanza. Por eso, en nombre de la democracia se mata, en nombre de la democracia se violan los derechos de los pueblos, en nombre de la democracia se cometen golpes de Estado a la nueva modalidad, ya sea parlamentaria, sí, de sacar la población a las calles, confundida, manipulada y también con intenciones. Bueno, en Baltimore, una vez más, hace poco era en otro pueblo, en otro pueblo, en otro pueblo, salta a la calle toda la población para protestar por la matanza, una vez más, de un joven negro que fue detenido injustificadamente y muere en la cárcel. Yo lo recuerdo brevemente por las dudas, que alguno de los oyentes o las oyentes ha estado despistado, y se descubre en la autopsia que tiene quebrada la columna vertebral en la zona cervical. Exacto. Es decir, que en el momento de la detención lo revientan. Usted ve que está de moda eso de ponerle la rodilla en el pecho, con lo cual lo asfixian, pero además le hacen una trabazón en el cuello, con lo cual lo pueden desnucar. Bueno, este muchacho muere desnucado, y además era inocente. Bueno, muere desnucado, muere con todo quebrado, no le dan asistencia médica y muere dentro, ya ahora se sabe todo, y muere dentro de la detenido en la policía. Bien, el sistema de Estados Unidos permite salir con fianza. Sí. Digamos que se mantiene de la guita que cobra de largar presos. Esa es así. Pagás tanto, depende del crimen, el monto. O sea, lo arreglan todo con guita. Pero si hay un caso de crimen, no es tan fácil salir. Uh-huh. Entonces, los habían sacado con fianza por el maltrato, por el abuso, etcétera, etcétera. Pero una fiscal, la fiscal de Baltimore, Marilyn Mosby, revela que la muerte de Gray a manos de agentes de la policía de ese estado fue homicidio y que, por lo tanto, hay pruebas para presentar cargo en contra de los uniformados, es decir, que la fianza no da lugar. Por lo tanto, por eso la última marcha, la que se realizó, digamos, antier, en Baltimore, se alquilaban sillas, era como un festival. ¿Por qué? Porque hay alegría de que, bueno, la justicia se va a cumplir, ¿no? ¿Ve? Estados Unidos tiene ese paradigma de que, bueno, finalmente siempre hay alguien, ¿no? Ese Superman, en este caso es la Batgirl, la mujer de la novia de Batman o eso que le va a salvar. Pero bueno, esta mujer también es de origen afrodescendiente, lo cual ya pone una marca para lo de la justicia. Porque ¿qué hace la prensa mediática? ¿Qué usted cree? Y la persigue. Uh-huh. Si la fiscal tiene razón, ¿contra quién van a ir? ¿Contra el muerto? El muerto ya está muerto. ¿Contra los familiares? No pueden. ¿Contra quién? Contra la fiscal. ¿Y qué es lo que van a tratar de hacer? Desacreditarla, desprestigiarla, para con eso poner fuera de juego a su decreto. ¿Y qué pasa? La Orden Fraternal de Policías de Baltimore, es decir, como la fraternidad policial, instó a la fiscal, esto no se puede creer, a mantenerse al margen de la investigación de homicidio. O sea, ella es la que tiene que hacer la investigación. La fraternidad de policías le dice, quédese al margen. Ya esto suena a amenaza. Y en segundo lugar, el presidente del sindicato policial de Baltimore, General Ryan, en una carta abierta, solicitó a la fiscal Mosby que nombre un fiscal independiente. ¿Ves cómo se manipula esto? Sí, claro. Fiscal independiente. Uh-huh. Es decir, alguien que no sea negro, bueno, que no sea afrodescendiente. Aquí la tapa de la Nación de Clarín dicen fiscal kirchnerista. Bueno, claro, ¿independiente de quién? Independiente del color de la piel. Baltimore, vamos a aclarar, tiene arriba del 70% de población negra. Uh-huh. Es decir, tiene que ser independiente de su pueblo, ¿no? Pero bueno, yo aclaro el término porque son los conceptos que usan los medios para manipular. Claro. Quieren un fiscal independiente, el sindicato de policía, para investigar la causa de los 6 agentes que participaron en la detención y muerte de Freddie Gay. Estos conflictos incluyen, porque la acusan, de tener una relación personal, profesional, es decir, personal profesional quiere decir que no es el novio, sino que conoce al profesional que es el abogado de la familia Gray. ¿Es difícil conocer entre los profesionales conocerse? No, es lo más fácil que hay. Sobre todo si cursaron juntos, si tienen intercambio de los buró, ¿no? Si han trabajado en algunos juicios. Bueno, pero esta barbaridad, con eso lo acusan. El abogado de la familia, William Murphy, y le acusan de tener nexos entre ellos y, por lo tanto, llaman a publicar que renuncie a la acusación de los 6 agentes. ¿Qué va a pasar en Baltimore? Bueno, hay que verlo. No es algo tan sencillo porque una vez más está en juego toda la ideología del poder. Espanta ver. En las declaraciones hay, en toda la prensa de hoy, hay escritos sobre lo que ha ocurrido en Baltimore. Trae, creo que Tiempo Argentino, trae un relato de una inglesa blanca que está casada con un afrodescendiente que va a la marcha y que dice que no es un problema de raza. Por supuesto que no es un problema de raza. El tema es que, enfocado así, se presenta como problema racial. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos, que se presenta en el mundo como el paladín de la democracia es en realidad uno de los países, de los pueblos más racistas, segregacionistas y violador de todo tipo de derechos que hay en el mundo, no solamente por las guerras de agresión, adentro. Entonces, claro, ahora descubre, por ejemplo, esta inglesa que viajó ahí, descubre que Baltimore es un lugar pobre, tiene mayoría de negros, ¿cómo va a ser pobre? ¿Te acordás el Katrina cuando destruyó el paraíso del jazz en el sur? ¿Y qué se descubrió ahí? Que eran olvidados, es decir, negros, todos los pueblos del mundo. En Estados Unidos, una vez más, aflora esto. Y quiero vincular este tema con lo que decía Carlos Kasparian, la situación de los niños migrantes en Estados Unidos. Vamos a ver otra situación, pero ahora de pueblos del sur, digamos, geográficamente hablando, aunque esté en el norte, México, ¿verdad? ¿Qué ocurre con la infancia en Estados Unidos? La brutalidad de los verdaderos campos de concentración que existen. Lo vamos a tratar más adelante porque, como todos los temas, esto no es un titular, es una problemática social, ¿verdad? Hoy vamos a seguir, Gustavo, con el tema paz en Colombia. En el próximo comentario. Tenemos invitado a Fernando Arellano Ortiz, director del Observatorio Sociopolítico Latinoamericano de Colombia, y a Rodrigo Rojas, asesor y vocero de Pax Holanda en Colombia. Con ellos vamos a tratar temas cuando nos toque la próxima vez. 8:46, ya pasaron del nuevo día. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Montañas. Montañas. Comienza espacio publicitario. Leer, soñar, sorprenderse. Vení a vivir miles de experiencias en la Feria del Libro. Del 23 de abril al 11 de mayo en La Rural, podés ser parte del acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica. Toda la información sobre la feria en www.el-libro.org.ar. Organiza Fundación El Libro. 8:46. Nueva aplicación de la radio pública. Descargable desde cualquiera de las páginas web de las emisoras de todo el país. Nueva aplicación. Descargala y escuchá las 49 emisoras de la radio pública en cualquier lugar de la Argentina y del mundo. La radio pública en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Todos nuestros conductores, todas nuestras frecuencias. Hasta el 11 de mayo, en la entrada del Pabellón Verde. Programas en vivo, shows de música, entrevistas exclusivas, junto a 1,000,000 de visitantes y miles de profesionales del libro. Vos también sé parte de la feria. Lunes a viernes de 14 a 22, sábados, domingos y feriados de 13 a 22. La radio pública, presente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El programa me pregunta quién soy y qué hago. Y yo respondo, Daniel Biglietti, trovador uruguayo haciendo radio. Y después yo le pregunto al programa su nombre y horario. Tímpano. Un abrazo cultural desalambrando palabra y música todos los domingos a las 23:30, aquí en la radio pública. Fin espacio publicitario. A veces organizar una salida puede llegar a ser un problema. Tantos espectáculos, tantas cosas para ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que buscar una buena guía. Y una buena guía la damos nosotros todos los domingos de 3 a 5 de la tarde aquí en la Radio Pública. Con la compañía de Gastón Taylor, Eric Domer, Valentina Consetti, Aníbal Cedrón, Laura Giussani Constenda. Todos juntos para hacer muy bueno el programa. Somos Gustavo Lema y Julia Bowland. Los esperamos los domingos de 3 a 5 de la tarde. Por la Radio Pública. La agenda cultural. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Thank you. buenos días, soy Rosa del Talar. Gustavo Campana, ayer había un compañero de Suncho Corral, Santiago del Estero, que hablaba del informe de 678 del 1 de mayo de 2015, y él se veía en ese espejo del 1 de mayo de 2000. Él no entendía qué pasa, entonces pedía 678 que pase, porque él todavía no terminaba de entender qué había pasado en nuestro país. Bueno, ¿te imaginas, Gustavo? Sí, buenos días, habla Alicia de Belgrano. Qué editorial hermosa, Campana. La verdad, pones en la boca de nosotros lo que no podemos decir. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y ojalá que esta gente me no permita, y que la justicia también se ponga los pantalones largos para impedir esta injusticia. Bueno, gracias. Chao, chao. Gustavo, equipo, Jorgelina, Gabriela, Sergio, Pepe, Jorge Correcaminos de San Torcuato, los quiere mucho. Venía corriendo recién y venía pensando que con referentes como las madres de Plaza de Mayo, abuelas, una juventud arrasadora, como las distintas agrupaciones de este Frente Nacional y Popular, y con dos líderes como Cristina y Néstor, la victoria siempre va a estar de nuestro lado. Gracias a los comunicadores de la Radio Nacional. Buen día, Campana. Como siempre, excelente la editorial. Un saludo para todos los oyentes, compañeros. Yo pregunto, Gustavo, ¿Macri no está procesado? No se nombra nada de su juicio. Mira, estoy bastante, bastante molesta. Los quiero a todos y adelante, Cristina, coraje, la amo. Te felicito, Gustavo, y a todo tu equipo, es excelente. Besos. ¿Qué dice Facebook? Nos escribe Silvia Grimolisi, qué buen programa, imperdible. Después Gladys Garabedian, una asidua oyente. Buen día para todos y todas, esperando, señor, su programa. Muchas gracias. Podemos evitarlo de señor. Esperando su programa está... Pero es un señor usted al final. Sí, ¿no? Pero digo, para evitar la formalidad. Claro, claro. Y la Chilindrina, quiero saber cómo se puede escuchar el programa desde Radio Nacional del Mar del Plata. Bueno, eso lo había escrito y el... domingo pasado y lo, bueno. Y por ahora escuchamos por la web, ¿no? www.radionacional.com.ar. Sí, ¿qué tal para los oyentes del programa de Campana? Bueno, esto de que Macri es inmoral, Macri puede. Recuerden que el pueblo argentino no se rebeló contra la dictadura militar, que el pueblo chileno no salió a defender a Salvador Allende. El pueblo en general siempre va donde está el poder. Y mientras que Macri y el PRO puedan hacer lo que pueden hacer, sin que el Frente para la Victoria o el gobierno el Poder Ejecutivo los denuncie. Visión Nacional. Del otro lado de la línea nos espera Ezequiel Conde. Ezequiel es hombre de la Alameda y, por supuesto, tiene mucho para hablar, no solamente de la terrible muerte de estos dos pibes en Flores, sino esencialmente de un mapa que en esa ciudad, Flores, Floresta, Mataderos, Lugano, reúne a gran parte de centenares y centenares de talleres clandestinos que ellos tienen ubicados desde hace más o menos 9 u 8 años. Ezequiel, ¿cómo va, viejo? Buen día, bienvenido, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo le va? Bueno, Ezequiel, ¿por dónde arrancamos? ¿Por el dolor presente, por el dolor viejo, ese que ustedes vienen observando y chequeando desde hace tanto tiempo y que sin encontrar solución cada vez es más grande, más profundo, que tiene un cerco mediático tan fuerte? Arrancamos por donde vos quieras. Sí, a ver, el dolor presente y el dolor viejo es prácticamente el mismo, sí. Peor cuando son tragedias que se pueden evitar, porque esta tragedia se podría haber evitado. Nosotros habíamos denunciado este taller en septiembre del 2014. La justicia le había pedido a la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad que informe si había hecho inspecciones. Informaron que no había hecho inspecciones, que ahí no se encontraba nada. Entonces, la verdad que podría haber sido totalmente evitable. Pero si nos ponemos a pensar que hace 9 años atrás también se incendió el taller de Luis Viale, a pocas cuadras de ahí, sí, en las mismas características. O sea, un taller clandestino, con las ventanas tapiadas, con la puerta cerrada con candado, trabajando excesivas horas y encerrado con los niños adentro del taller, en cortocircuito se prende fuego y no se pueden escapar. Digo, estamos hablando hace 9 años atrás, y 9 años volvimos a dar lo mismo, exactamente lo mismo, sin que haya cambiado absolutamente nada. Uh-huh. Así que la verdad que el dolor de antes y el dolor de ahora es el mismo, lo único que sí va en aumento, porque si no, claro, no podés creer que después de 9 años volvés a hablar lo mismo, después de 9 años tenés la muerte de 2 niños, y la verdad que es muy angustiante y te genera mucha bronca. Uh-huh. Ezequiel, a ver, si hablamos de 9 años de laburo denunciando, si hablamos de un mapa tan bien armado sobre dónde hay que ir a tocar el timbre, por llamarlo de alguna manera, si esto depende esencialmente de dos cosas, de un inspector de la Ciudad de Buenos Aires que le pida a la justicia una orden de allanamiento y de esa manera se puede ingresar a los lugares que hoy están vedados. Si hay tanto ya recorrido, uno cree que no se agota la cosa en el no del funcionario cómplice, no se agota la cosa en el no de una tapa que sirve como dique de contención para que se conozca la verdad, sino que hay algo en la Ciudad de Buenos Aires que genera que este tema no se solucione de abajo hacia arriba. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Dónde está la gente parada frente a este dolor que estamos señalando? ¿Dónde están los miles y miles y miles de porteños frente a esta historia? Y ahí es donde a mí se me genera una zona gris, donde uno observa que la problemática no tendrá nunca solución si la cosa no emerge de abajo hacia arriba, si desde ahí no se pide que se termine definitivamente con los talleres clandestinos. ¿Cómo se observa y cómo se discute esto de fronteras hacia adentro en la Alameda? Sí, bueno, a ver, eso es así, hasta que nosotros siempre, cuando nosotros mostramos de hace tantos años que empezamos a mostrar con cámara oculta lo que se vivía en el infierno, lo que se vivía ahí adentro, y más de uno nos decía, pero esa cosa de mostrar, si no se va a mostrar, sí, porque si no mostrás crudamente, parece que la gente piense que lo que vos estás diciendo es totalmente mentira. Sí. Y después tenés otro segundo problema. Vos mostraste eso, o ahora con el incendio murieron dos chiquitos, pero a los cuarto día, quinto día, las marcas, que son las principales responsables y las que principalmente se llevan la maximización de esta ganancia, por eso estructuran el trabajo esclavo en la industria, te matan a publicidad diciéndote que lo mejor que te puede pasar en el mundo es que te pongas una enfermedad de cosiuco. Entonces digo, la batalla cultural es una batalla muy difícil. Igualmente, a ver, más allá de que nosotros vamos los barrios, armamos los mapas, hablamos con los vecinos para que empiecen a tomar conciencia de qué es lo que tenés al lado de tu casa, porque aparte en este caso particular, los vecinos, por suerte los vecinos de esta cuadra venían denunciando y venían aportando denuncias, pero le decíamos, en el taller de enfrente tenés una caldera, que si esa caldera explota, huele a media manzana. Entonces ya llega un momento que vos le decís, mirá, para preservarte vos mismo, que no huele tu casa. Pero lamentablemente, igualmente nosotros decimos, hasta que no haya política pública clara para avanzar, es muy difícil también. Muy bien. Entonces nosotros convocamos siempre a la gente, a las organizaciones, a todo, a acabar con esto. Porque ahora murieron dos nenes, pero todos los días en un taller clandestino, todos los días se viven vejaciones de distintos tipos, maltrato, violaciones, nosotros tenemos casos de que obligaron a abortar adentro del taller para que siga trabajando. Entonces digo, tuberculosis, el sudoeste de la capital, todos los hospitales del sudoeste de la capital, el nivel de tuberculosis es altísimo y los nenes internados y los costureros adultos internados por el tuberculosis, por las condiciones en las que están viviendo. O sea, la verdad que a veces uno dice, viste, falta reacción, viste, de la gente, decir la puta, perdón, pero es, viste, no hay otra están forma muriendo de... los pibes, viste, se nos están muriendo los pibes y no pasa nada. Y cuando te acordás que hace 9 años se murieron también los pibes de la misma manera, o otra, porque a ver, no pasa solamente en el taller clandestino, digo, en lo de Rumba, el pibe que se murió en Rodrigo, bueno, Iron Mouta, claro, entonces claro. Si, viste, no es acción, pero igual nosotros siempre, lo que hay que apuntar también es arriba, porque el que tiene la llave y el que tiene la manija para poder cambiarlo es de arriba para abajo. Sí, señor. Porque la verdad que acá es simple, porque aparte lo que acá decimos no es muy difícil. Cuando nosotros discutimos, no solo es un inspector que tiene que pedir una audiencia, digo, acá tiene que haber una auditoría de las marcas y vas a ver cómo rápidamente podés ordenar el tablero de los talleres y podés blanquear los talleres y que se registren, los trabajadores. Digo, ninguna marca puede operar en Capital Federal y no puede comercializar si no tiene auditada la cadena de producción. Tenés que entregar tu listado de proveedores, a ver si el listado de proveedores condice con la cantidad de mercadería que vos decís que vendés a nivel nacional y a nivel de exportación. Sí. Entonces, si más o menos condice, te registras la cadena y listo, no es tan difícil. Pero el problema es que no hay voluntad para hacerlo. Uh-huh. Ezequiel, un gran abrazo y el compromiso nuestro de no perder el tema. Digo porque también hay una suerte de enfermedad periodística de que esto se borra del mapa de acá a 5 o 6 días. Y la verdad es que, asumir el compromiso de que esto esté presente hasta que se termine con cada uno de los talleres clandestinos de la ciudad. Un gran abrazo, Ezequiel. Muchísimas gracias por llamar. Ezequiel Conde, de La Alameda, y uno de los temas que, por supuesto, golpearon y muy fuerte, en función de lo que conociste esta semana y en función de lo que se calla cotidianamente. Tiempo de noticias en la radio pública porque el top indicó las 9 de la mañana. Por Nacional, la Argentina se informa. Buenos Aires, la temperatura 8 grados 8 décimas, humedad 63% y el cielo está despejado. Abrieron los comicios en Río Negro y Mendoza, cerca de 260.000 ciudadanos. En 23 ciudades y pueblos de Río Negro están habilitados para elegir autoridades comunales de cara a las generales del 14 de junio. Los vecinos de la capital mendocina y del departamento de San Carlos, en tanto, también votan en esta jornada para elegir intendentes y concejales. Un reciente informe del Banco Central sostiene que cae el interés en el dólar y se consolida el peso para la inversión. Según el estudio de la autoridad monetaria, en el año que va entre abril de 2014 y el mes pasado, la inversión más rentable para una apuesta de 10.000 pesos fue el Merval, cuya valorización creció un 77% en el año. En segundo lugar se ubica el plazo fijo minorista 60 días, en el tercero aparece el plazo fijo mayorista, en cuarto lugar se ubica el dólar ilegal, luego el dólar contacto con liquidación y por último el dólar ahorro. Tres personas fueron rescatadas vivas entre los escombros en Nepal a 8 días del terremoto. Se trata de 2 hombres y una mujer que quedaron atrapados debajo de los escombros de sus casas y de un corrimiento de tierra. El número de muertos por el violento sismo es de 7,8 grados en la escala de Richter y supera los 7.000, mientras que los heridos son algo más de 14.000. Las autoridades estiman que el número de víctimas podría incrementarse a medida que se conozca la situación en las zonas más remotas de ese país asiático. En Capital Federal la temperatura 8 grados 8 décimas, humedad 63% y el cielo está despejado. La Argentina está informada por la radio pública. Más información en www.radionacional.com.ar. Transmite LRA1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. Informate bien. Visión Nacional. Jorge de San Martín, Campana, buen día para usted, equipo. Extraordinario. Habría que hacerlo volante y qué sé yo, con avioncito y repartirlo por toda la República Argentina. Una exposición extraordinaria. Una exposición extraordinaria. Felicitaciones. Y usted tendría que estar mucho más en la radio, Mucho más. Tendría que estar todos los días. Todos los días. Gracias. Sí, buenos días. Habla Cristina del Barrio de Once. Con respecto a Macri y a su política, porque es lo mismo Larreta, Pichetti, creo que la gente también vota a la justicia, ¿no? Que no actúa. Un jefe procesado se presenta nuevamente a elecciones. Bueno, eso es lo que vota la gente. Por migajas, por miguitas, también vota la gente, desgraciadamente, porque estuve hablando con unos cuantos que votan. ¿Qué dice la gente vía Facebook? Laura Sanz nos dice, muy buena editorial, Gustavo, sos nuestra voz, gracias. Un saludo desde Holanda. Hoy aquí es el Día de la Madre, así que aprovecho y saludo a todas las madres, esas que se merecen tener 365 días por año para festejar. Loli y Mil, hermosísimo programa, excelente equipo. Ayer estuve en la presentación del libro del profesor Norberto Galasso, el proyecto que transformó la Argentina. Genial. Por otro lado, Ramón Bole, un saludo y muy grande para Gustavo y todos los que realizan Visión Nacional, y nos postea 3 de mayo, Día de la Libertad de Expresión. Y por último, Mirta Ramallo, tenemos muchos más mensajes, pero bueno, en esta tandita. Mirta Ramallo, hola Gustavo, el equipo, aquí mateando junto a ustedes y como si fuera poco, informándome con este gran militante y periodista. Adelante y hasta la victoria siempre. Un fuerte abrazo desde mi Salto querido. Un beso para todos. Las tapas del domingo. Las tapas del domingo. El título principal de la prensa trabaja en sintonía con el dato más importante de primera plana de Clarín, ¿te acordás? Paritarias, ¿te acordás? Un supuesto techo del gobierno nacional que pone en alerta a los sindicatos. Gremios en alerta, dice la prensa. El gobierno no va a homologar paritarias que superen el 25%, dato que, insisto, se agita fantasmalmente todos los años ante el comienzo de las paritarias. El techo que no existe. La medida, que fue justificada por el jefe de gabinete, tuvo su primer impacto en el sindicato de empleados de comercio. ¡Ay, la pucha, qué casualidad! El sindicato que movilizó el día viernes, el día sábado, ¿el sábado fue lo de Massa en Vélez? Bueno, el sindicato que puso la gente, el viernes. Bien, digo, qué casualidad, ¿no? Diario 1 de la provincia de Mendoza. Brasil está a punto de levantar las trabas a las frutas mendocinas. Inspectores que van a trabajar en nuestro país ya lo hicieron durante 5 días y la próxima semana, aparentemente después de recorrer fincas y galpones, finalmente levantarían las trabas para que las frutas argentinas lleguen a Brasil. Crónica del domingo con el fútbol del sábado en tapa. Abraza la punta en un partido caliente y polémico. San Lorenzo derrotó a Vélez sobre el final y se trepó a la cima de la tabla con el Millo y el Genaice. El equipo de Bauza sumó 3 puntos de oro para reponerse de la eliminación de la Copa Libertadores. La capital de Santa Fe, un muerto y serios daños en la región por la tormenta. Un joven de Villa Gobernador Gálvez murió aplastado por un árbol. Hubo evacuados por anegamientos y voladuras de techo en Venado Tuerto y María Teresa. Título principal del diario La Capital de la provincia de Santa Fe. Diario Popular, Boca y River paralizan el país y el ciclón saltó a la punta en un partido caliente. San Lorenzo derrotó 1-0 al Fortín con gol de Matías Caruso. Más fútbol del sábado en la tapa del domingo, en este caso de Diario Popular. Vamos al diario Norte de la provincia del Chaco. Capitanich confirmó mayores ingresos tributarios en el mes de abril. Hablando de recaudación provincial, el diario Norte en el segundo título en importancia, porque el primero tiene que ver con Boca y River, mantienen en vilo al país futbolero con el primero de la serie de tres choques. Y diario Miradas al Sur, debate a fondo, policía, justicia y medios. Mi cara, mi ropa y mi barrio no son delito, con la opinión de Raúl Zaffaroni. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que sucede en Córdoba, donde a través de algo así como los viejos edictos de Onganía aquí en la ciudad de Buenos Aires, podés no ser detenido, pero sí podés ser demorado algunos minutos hasta que la averiguación de antecedentes dice quién sos por el supuesto delito de merodeo. No me gusta tu cara y la policía te para, averigua quién sos, y recién ahí, después de la vergüenza social que implica haberte detenido en pleno centro cordobés, te largan. Nueve horas, 12 minutos, ya han pasado del nuevo día. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. En lugar de ir a Colombia, trajimos un poquito de Colombia a esta mesa, Isabel. Sí, tenemos invitados. ¿Qué vamos a tratar en este tema sobre la paz en Colombia? Yo decía el rostro oculto de las negociaciones de paz, y sería el rostro oculto, por lo tanto, también de la guerra. Vamos a recordar un poquito. Dale. En octubre del 2012 empiezan las negociaciones, esta ronda de negociaciones entre representantes del gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Ejército del Pueblo de Colombia. Hay cinco temas que se pueden identificar en la agenda: el desarrollo rural integral, participación política, drogas ilícitas, o sea, narcotráfico, derechos de las víctimas y el final del conflicto, que implica también la participación política, el tema, bueno, de la paz. Uh-huh. Los negociadores han llegado a acuerdos parciales hasta ahora sobre los tres primeros puntos, y la actual ronda, digamos, lo que está pendiente son los puntos 4 y 5. Ya lo comentaba el año anterior, que el tema de la paz, que se pretende presentar como una cuestión de un acuerdo FARC-EP, gobierno de Colombia, está realmente reclamado por el pueblo colombiano como un proceso donde se involucra toda la sociedad. Y hay organizaciones políticas, movimientos sociales, organizaciones civiles que están participando activamente. Creo que un logro de esto es el tema de las víctimas, sí, y cómo se han hecho presentes las víctimas del conflicto en La Habana. Ciertamente van de a fracciones, sí, va un grupo, otro grupo, y eso le resta fuerza a la presión de las víctimas. Pero quiero decir algo, los estimados del número de víctimas del conflicto oscilan entre 1.5 millones, o sea, entre 1.5 millones, a 6 millones. ¿Ven de lo que estamos hablando? O sea, mandar 10 grupos con 6 representantes o 10 cada uno es una pálida idea del 0,01% de esta realidad. ¿Debilita? Sí, pero bueno, por lo menos se ha logrado que estén presentes. Más de 90.000 personas han desaparecido, más de 220.000 han muerto, el 80% de ellas civiles. Y 4 de 6 millones de personas han sufrido desplazamientos internos, la mayoría mujeres y niños, claro, porque son los que siempre quedan al desamparo, uh-huh, mayoritariamente en la guerra. Ahora, vamos al tema central del día de hoy. La ONU ha estimado que paramilitares con vínculos con el gobierno, obviamente sabemos que los paramilitares están vinculados con lo legal, y con empresas transnacionales, así como usted lo oye, han sido responsables de más del 80% de las víctimas. Vamos a conversar un poco sobre esta realidad del vínculo entre transnacionales y paramilitares con el señor Rodrigo Rojas, asesor y vocero de Pax Holanda en Colombia, que nos visita. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días, Isabel. Acércate al micrófono para que te oigan bien. Buenos días, Isabel. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Radio Escuchas de Argentina. Bueno, escalofriante, Rodrigo, esta situación en Argentina. Sabés que hemos vivido el compromiso de empresas, como, bueno, conocer a Mercedes-Benz, la Ford, con desaparecidos de la dictadura. Ahora este nexo de millones de víctimas a manos de transnacionales y esta hilazón entre la creación de bandas paramilitares por empresas transnacionales, sobre todo en la zona del Cesar, que vos trajiste un estudio importante. Háblanos acerca de esto, por favor. Sí, es un estudio que realizó Pax Holanda durante un año y medio y que recoge las investigaciones sobre víctimas entre 1997 y 2002. El departamento del Cesar limita con Venezuela, está en la zona Caribe y es el gran productor de carbón. El carbón y el petróleo son nuestras principales fuentes de divisas. Esa investigación arrojó que las dos transnacionales, la Drummond y la Glencore, financiaron un grupo paramilitar y lo apoyaron, lo conformaron con asesores militares norteamericanos y produjeron 3.600 muertos, 240 desaparecidos y 59.000 desplazados. O sea, a ver, vamos a repetir. Esta transnacional forma grupos militares no para combatir a la guerrilla, sino para expulsar a la gente del territorio. Lo has dicho bien. La conclusión que nosotros hemos llegado es desmontar el mito fundacional del paramilitarismo, que siempre se ha planteado como fue una respuesta a los excesos de la guerrilla. No, ellos hicieron una alianza con unas élites locales, las multinacionales, Drummond y Glencore, obviamente con el respaldo de fuerzas militares y de la policía, y montaron su propia organización paramilitar para facilitar el desarrollo de sus negocios y posibilitar la expansión de su área de explotación. O sea, sobre la excusa de la problemática política, la que tiene que ver con la cuestión militar, lo que se observa es un desarrollo económico que es a base de ingresar a sangre y fuego en el territorio. Sí, una economía del despojo. Pero está la excusa del combate a la guerrilla. Exactamente, y con esa misma excusa mataron dirigentes sindicales, líderes comunitarios, sembraron el terror, la gente se retira de esos territorios y a través de testaferros compran las tierras y después las introducen en sus áreas de trabajo, claro, y sus áreas de transporte a través del ferrocarril. Claro, hay dos cosas, ¿no? Hay dos cosas, expulsar a la población por medio del terror para poder adueñarse de los territorios y desarrollar esa minería tan insana, tan envenenadora, tan eliminadora del territorio. Saco a la gente. Sembrando el terror también abarato los costos. O sea, compro barato. Es decir, es terrible, uno dice de terror. Pero es terrible porque esto además, para elogiar un poco, embanderar el proceso que hizo Pax Colombia al poner esto al descubierto, porque aparece tan manipulado y soterrado por los medios que parecería que es un conflicto entre dos grupos armados. Esto de que los paramilitares van contra la población para apropiarse para las empresas no sale a primer plano. De acuerdo, ellos invisibilizaron. Sí, claro. Y es más, la política de ellos de relaciones era decirle a los medios que no se hablara nada ni de estas empresas, ni que se hablara nada de las víctimas, ni que se hablara que un departamento, que es una provincia de 1 millón de habitantes, había tenido 403.000 víctimas. Es decir, el 40%. Y la mayoría de eso, pero abrumadora mayoría, fue producto de la acción de los paramilitares, que fueron amparados, apoyados logísticamente, y ayudadas en su conformación por estas dos empresas. Uh-huh. Y con respaldo judicial, obviamente, para poder moverse. Con respaldo judicial, con manipulación de los medios, con amenazas y con muerte. Sí, lo que es desafortunado es que un grupo de abogados hizo una investigación, hizo unas demandas en Alabama, independientes de nuestro trabajo. Ellos habían hecho su trabajo mucho tiempo antes de que nosotros llegáramos, pero que en Colombia no hayan avanzado estas investigaciones. Claro. Los funcionarios ni de Drummond ni de Glencore han sido siquiera llamados a acciones preliminares, ni indagatorios, ni nada. Ese proceso está quieto. Uh-huh. Ahora, yo te preguntaba por lo de las excusas, porque, a ver, Isabel, es un paralelo con la Argentina 1976 increíble. Mientras la excusa era el combate a la guerrilla marxista-leninista, todas estas multinacionales, Ford, Mercedes, y las nuestras, Ledesma, lo único que hacían era, una semana o dos antes del golpe, ya tener la lista de quienes formaban las comisiones internas, porque lo que tenían que desaparecer era quienes podían oponerse al cambio de la matriz económica. Pero se utilizaba ante la sociedad una excusa que tenía que ver con otra pelea. Pero las empresas ya tenían las listas de los trabajadores que iban a desaparecer un mes antes. Claro, es así el vínculo, pero ya en la actualidad potenciado porque lo usan para expulsar a la población, cuando no es solamente para los enemigos políticos. Ahora, para que veamos cómo han aprendido, Gustavo, y desde el 70 a este siglo XXI, han perfeccionado los métodos. Muy bien. Y ya no contraatacan, sino que preparan el terreno para la invasión, ¿no? Es terrible. Ahora, vos decías esto de los abogados, pero el otro día conversando, porque estuve conversando con Rodrigo Rojas, vamos a reiterar, porque si usted se acaba de levantar, cosa que no nos acompañó de las 8 de la mañana, le vamos a decir, estamos conversando con Rodrigo Rojas, asesor y vocero de Pax Holanda en Colombia, sobre la situación del vínculo de unas mineras de la zona del Cesar en Colombia con grupos paramilitares. Entonces, Rodrigo, estabas hablando recién del tema de lo jurídico, ¿verdad? Como los abogados de Alabama que han estudiado. Ahora bien, estos métodos cuasi mafiosos de persecución actúan también sobre el aparato legal, no solamente sobre periodistas. Si los deben coaccionar, amenazar, ¿cómo es esta situación? Sí, en estos momentos nosotros tenemos una amenaza de demanda por parte de la Drummond en el marco de una ley RICO en Estados Unidos, que es una ley sobre conspiración, que la habían hecho para supuestamente delitos que atentaran contra la seguridad interna de Estados Unidos. Entonces, nos quieren incluir en una acusación que le han hecho a los abogados que los demandaron a ellos. Ellos contrademandan por $30 millones a los abogados y nos quieren, dijéramoslo así, pegar con esa demanda, que es una manera de acallarnos. Y esas denuncias que ha hecho pues Pax están debidamente sustentadas en testimonios de paramilitares que han ido a decirlo en audiencias de Justicia y Paz. Entonces, son muy pocos los medios que han hecho difusión de esto. Ellos contrataron unas agencias de periodistas muy reconocidos para que acallaran y, por el contrario, estuvieran diciendo que son testigos falsos, que a nosotros nos engañaron. Es muy difícil que nos engañen cuando hemos estado 8 años en el territorio, cuando hemos tenido un vínculo directo con las víctimas. Algunas de esas víctimas vieron cómo asesinaban a sus papás, cómo los sacaban de sus casas, cómo luego los desaparecían y los encontraban a los pocos días tirados por allá en medio del desierto. Y entonces nosotros pues nos hemos ratificado en esta situación y pues tenemos la amenaza de una demanda económica en contra nuestra. Mientras tanto, la justicia en Colombia no está operando, no han sido llamados, no han sido procesados. Hace poco el comisionado de paz decía que había 13.000 empresarios que habían sido denunciados por distintas víctimas de estar comprometidos en la en el financiamiento y en el apoyo a las organizaciones que estaban al margen de la ley y que estaban armadas. Muchos de ellos apoyaron el paramilitarismo. Ahí hay que decir, vamos a subrayar y conectar esto con los debates actuales. ¿Qué hubiera sido de América Latina si se hubiera firmado el ALCA? Vamos a recordar que Colombia tiene un TLC con Estados Unidos. Sí, señor. Entonces yo voy a hilar esto que estás diciendo para que recordemos y reflexionemos, articulado esto con toda nuestra realidad. Vean, hace poco Estados Unidos declaraba a Venezuela un peligro para la seguridad de Estados Unidos, pero ahora, con espanto, escuchamos a Rodrigo Rojas decirnos, ¿verdad?, desde esta investigación del grupo Pax Colombia, que de la resolución de estos abogados contra esta empresa radicada por Estados Unidos, Estados Unidos la considera un problema de seguridad nacional. Escuchó bien, un problema de seguridad nacional. ¿Y sabe lo que se desprende de ahí en la voluntad política de Estados Unidos para intervenir en el proceso de Colombia? Que acuse a los que lleven adelante este juicio de justicia de terroristas, claro, porque atentan contra... Es una cosa increíble, asocian el pago, porque tú lo dices con mucha elegancia, Rodrigo, se contrataron a periodistas, le dan guita, vamos a decirlo en criollo, le dan guita para que mientan, en los grandes medios, digamos, lo que estamos acostumbrados acá. Claro, se disfraza éticamente con contrato. Y como ustedes están en una organización que tiene el respaldo de Holanda, siempre cuidan la forma. Después, las amenazas para los que están ahí son iguales, pero cuidan la forma. Holandeses pobres los engañaron. Se encubren con todo. Pero están... quiero ir a un tema, Rodrigo, que no quiero que se nos quede afuera. Digo, esto es espantoso, porque así es la política hoy de intervención de Estados Unidos. Transforman un problema que afecta a una empresa, cualquiera de esos intereses políticos de hegemonía, en problemas de seguridad nacional. Segundo paso, si usted no se calla, lo acusan de terrorismo. Tercer paso, la muerte. Así es la carta del juego hoy. O sea, la han disfrazado más, pero seguimos como en el pasado. Esto es lo moderno, el disfraz de la muerte y el terror. No se deje engañar con la modernidad. Y para que no nos engañemos, contale a los oyentes, Rodrigo, este tema de que estas empresas transnacionales en Colombia tienen además sedes del ejército adentro, tienen ejércitos propios, plantas propias. Sí, es muy delicado porque Colombia no solamente firmó el ALCA, sino tiene unos acuerdos militares con Estados Unidos, que se llamó el Plan Colombia. Entonces, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, Colombia cedió muchos elementos de soberanía que en otros países generarían pues escándalo. Uno de ellos es que las multinacionales pueden hacer convenios directos con las fuerzas militares y con la policía e instalar bases dentro de sus empresas. Bases militares, y esas bases militares, algunas pues tenían apoyo con los departamentos de seguridad de las empresas, tenían apoyo militar norteamericano. Para desaparecer gente, para incrementar el terror, para todo. O sea que no hay solo 7 bases en Colombia, hay muchas más. Uh-huh. Es decir, la presencia norteamericana. Oficial. Sí, es decir, es que ellos hablan. En algún momento hubo un debate, nunca presentaron el listado de cuántos eran los asesores militares, pero como hay convenios con la erradicación de cultivos, hablaban de entre 460 y 600. La guerra de Vietnam se inició fue con 50 o 60 asesores militares, ¿no? Claro. Sí, pero aprendieron. Y sobre todo aprendieron a mentir, la máscara de la mentira, a propósito de los 40 años del triunfo de Vietnam sobre esta soberbia norteamericana. Rodrigo Rojas, lamentablemente no nos podemos quedar toda la mañana como quisiéramos porque tenemos que seguir con la tanda de noticias. ¿Podemos acceder por la web a este informe del César? Sí, claro, se llama El lado oscuro del carbón, está en un PDF, se puede bajar por el PDF. Yo lo pongo ahora en la web de la radio. Sí, lo pueden bajar o bien sea por el crítico, el cronicón.net, la página web del Polo también, y nuestra página que es www.paxforpeace.nl. Lo vamos a escribir. No se desespere si estaba con la media luna en la mano. La vamos a escribir, ahora la vamos a subir a la página. Te damos realmente un gran saludo, Rodrigo. Te agradecemos por habernos acompañado. Estaban escuchando una conversación con el señor Rodrigo Rojas, asesor y vocero de Pax Holanda en Colombia, que con un gran orgullo nos visita esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación a este importante programa. 9:30, ya pasaron del nuevo día. Hola, Gustavo, como siempre, una maravilla lo que decís y tu programa. Macri tiene la protección mediática de los medios, de Mañeto, TN... Todo, los jueces, no es la justicia, son los jueces. Haga lo que haga, va a salir siempre como el hombre corcho, a flote. Se olvidan de todo, de bomberos, de derrumbes, de asesinatos. Un beso, María de Wilde. Muy buenos días, señor Campana. Es para su mesa. Es para anticiparle a los jubilados que sepan votar en las próximas elecciones, porque si los llega a agarrar el topollillo Macri con Maturana que quieren reajuste, estamos muertos. Factores de Varadero, 85 años. Muchas gracias. Sí, buenos días, compañeros de la Radio Pública, Gustavo Campana y equipo. Pablo de Congreso los saluda. Acá ha hecho una descripción maravillosa de lo que es el imperialismo yanqui. Y aquí, lamentablemente, en nuestro país, las mismas ideas están penetrando en la derecha argentina a través de Macri y sus representantes. Ellos quieren más represión, más hambre, más guetos. Buen día, Campana. Soy Evelia de San Justo. Estoy muy emocionada escuchándolo, de cómo se abusan de los trabajadores, de todo, cómo se abusan de todo. Y también está involucrada la mujer de Macri. Todos están involucrados. Tenemos que tener mucha atención y mucha fuerza para salir adelante. Y lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir de salir adelante. Buenos días, queridos. Hola, Gustavo, buen día. Virginia de Ballester, muy bueno tu editorial. Me hace pensar, no solo es cultural la batalla, también es humanitaria. Los dichos de Macri son devastadores. Bueno, sigamos desenmascarándolo. Chau. Visión Nacional. Lectura recomendada para el día de hoy, imperdible, entre las páginas 2 y 5 de página 12. Allí podés tener un resumen perfecto del presente de la justicia en la Argentina. Primero, con una nota de Martín Granowski, entre las 2 y la 3, a nada más y nada menos que a Raúl Zaffaroni. Una corte no optimiza la seguridad jurídica. Y después, entre la 4 y la 5, un muy buen análisis, como siempre, de Horacio Verbisky, el marasmo de la justicia. El reelecto presidente de la corte debate el rol de los jueces. Y ahí hay un análisis perfecto sobre el presente y el futuro inmediato de la Corte y de don Ricardo Lorenzetti. Estamos comunicados con el Chino Navarro. Chino, bienvenido, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Andás por Viedma? Sí, estuve en Viedma el miércoles, jueves pasado. Bien. Fuimos a expresar nuestro apoyo a Juan Manuel Pichetto. sí. que es muy amigo de mi hijo mayor, de Martín, y además, bueno, yo soy oriundo de Río Negro, mi mamá vive en Viedma, mis hermanos, sobrinos, con lo cual es una actividad política familiar. Sí, señor. Bueno, uno no puede decir que después de haber lanzado tu precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, comenzás a recorrer la provincia. Uno tiene que decir que sos uno de los tipos que dentro del Frente para la Victoria debe tener mayor territorialidad, sobre todo a nivel del conurbano bonaerense, que es uno de los grandes territorios que grita urgencia, ¿no? Que grita soluciones prioritarias. Bueno, ¿cómo fue eso en los primeros días después del lanzamiento de la precandidatura? Bueno, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, luego del periodo de evaluación con la familia por la responsabilidad que implica ser precandidato, sabiendo las dificultades que esto implica, las limitaciones objetivas, pero bueno, el entusiasmo de los compañeros, el compromiso con lo urgente, con lo que falta, con los que sufren, como vos señalabas, en el Gran Buenos Aires y en distintos lugares de la provincia, me parece que no había que esquivar el bulto y estamos trabajando. Estuvimos en San Fernando, la semana vamos a Lanús, todo el día a trabajar en Lanús con los compañeros que apoyan nuestra precandidatura, después a San Nicolás, a 3 de febrero, tratando de ir a la mayor cantidad de medios posible, porque ustedes amplifican nuestro mensaje, nuestras propuestas, pero muy contento, con mucha alegría, entendiendo que es una etapa compleja, que es un antes y un después, una bisagra, como dice la Presidenta. No es que termine un ciclo, empieza otro ciclo con todo lo que eso implica, ¿no? Chino, a través de tu trabajo político, a través de aquel programa de televisión tan interesante, lo que siempre propusiste es un mano a mano, ¿no? Ese diálogo abierto, sin condicionamientos, con aquel que está esperando el político que se le transforme la vida cotidiana y la estructural, la que tiene que ver con el país, ¿no? Cuando se habla de combatir a los buitres, se está hablando de la salud en la salita de primeros auxilios del barrio de la esquina, porque tiene que ver con eso. Si perdemos esa batalla, vamos a perder todas las demás. ¿Con qué te fuiste encontrando? Digo, en una semana donde después de la victoria del PRO en las PASO, nosotros decíamos, parece que la derecha arrancó una semana media desbocada, con licencia para todo, con una borrachera de impunidad, y en medio de todo eso, talleres clandestinos y un montón de historias que son conocidas y no por conocidas, no dejan de ser un problema del presente. Pero ¿cuál es la agenda que pide la gente? En primera instancia, a mí no me sorprendió el triunfo del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Sí reconozco que esperaba que obtener el segundo lugar del Frente para la Victoria. Hay que seguir trabajando para recuperar ese segundo lugar. Creo que Mariano y su equipo deben estar analizando todo lo que pasó en la campaña para poder optimizar nuestra propuesta a los porteños. Lo que yo sugiero, con mucha humildad, no enojarnos. Sí. Porque no nos votan, o no creer que somos mejores los que votamos al frente que los que no votan al frente. Estamos en un momento muy complejo, está todo muy cruzado, hay un cruce horizontal, vertical, hay diagonales. La fragmentación social de los 90 también es una fragmentación en nuestra cabeza. El neoliberal existe adentro tuyo, adentro mío. Y a veces sale disparado para un lado y para el otro y implica recuperar. Yo alcancé a escuchar lo que decía una señora, una señora oyente, de esto de recuperar valores, de que el tema cultural en cuanto a lo que es el trabajo, la familia, la solidaridad, que cuando yo era pibe, hasta adolescente y joven, parecían términos inocuos, casi abstractos. Yo hoy me doy cuenta de la importancia ante el individualismo, el sálvese quien pueda, el pibe de la esquina, ¿no? Que no trabaja ni estudia porque no tiene certeza de qué va a ser mañana, porque esta sociedad no lo, en un sistema capitalista salvaje, no lo incluye, no lo incorpora en una con perspectiva de ser no un pibe toda su vida, sino el día de mañana un hombre, un padre, un trabajador. Por eso creo que hay que ser muy muy comprensivo, no enojarse y redoblar el esfuerzo. Y la urgencia que plantean los vecinos tiene que ver a veces con la urgencia de su esquina, que puede ser un desagüe, la inseguridad seguramente, temas de salario, de inflación. Pero también, por primera vez en muchas décadas, a partir de Néstor y Cristina y a partir de que todos nos animamos, podemos vincular el fondo buitre con la unidad sanitaria. Podemos vincular el rol de los grupos económicos con el tema de los precios. Sí. Antes eso estaba fuera de la agenda. Era muy difícil explicarlo porque parecía que uno hablaba de un cuento como si te estuviese explicando a un niño, pero en realidad no era un niño, sino un adulto, por lo tanto te miraba con una cara de espanto. Uh-huh. Hoy esto poco a poco se empieza a vislumbrar con más claridad, y lo que el sector popular, los hombres y mujeres de los sectores populares y muchos integrantes de la clase media se dan cuenta, aunque tengan una mirada crítica a nuestro gobierno, que los únicos que trabajan en pos de generar más salario, consumo, inclusión, igualdad y equidad han sido Néstor y Cristina, y que los demás o no dicen nada o proponen ajustar, bajar salarios, recortar el gasto público, por más que lo disimulan, y eso se nota cada vez con más claridad cuando uno habla con los vecinos. Muy bien. Chino, por último, arrancamos en esta el programa hablando de esta mezcolanza donde veíamos a esta derecha desbocada, y te aparece el reclamo de aumento de tarifa del transporte de manos de un sindicalista que sale a pelear a través de un paro nacional por el impuesto a las ganancias y se olvida la incidencia del aumento del transporte en el bolsillo del que menos gana. Y por ahí también un pedido de ajuste, de devaluación del Fondo Monetario Internacional, como un juego de pinzas entre un supuesto defensor de los derechos laborales aquí adentro, fronteras hacia adentro, y el Fondo Monetario Internacional, que vuelve a pedir más recetas para volver a enfermarnos. Digo, en medio de la mezcolanza todo eso, ¿no? Bueno, yo mi primer planteo cuando algún vecino me dice, ¿usted por qué quiere ser gobernador? Yo le digo, quiero ser gobernador porque quiero que la provincia de Buenos Aires apuntale, respalde al futuro presidente para defender todo lo que hemos logrado en trabajo, en inclusión, en más derechos, y profundizarlos para construir más equidad, más inclusión y que no quede ningún pobre. Sí. Y la gran noticia es que ningún vecino, yo no, me he cruzado con vecinos que lloran cuando hablan de Cristina, que se emocionan cuando hablan de Néstor, y también que están enojados, que critican, que cuestionan. No es que todos son flores y rosas cuando uno transita el territorio. Pero ninguno me dice que quiere ganar menos. Ninguno me dice que quiere menos educación. Ninguno me dice que quiere menos obra pública. Todos quieren más salario, más trabajo, más salud, más educación. La buena noticia es que el conjunto de la sociedad argentina, los sectores populares, los más humildes, los sectores medios, el pequeño y mediano productor, industrial, comerciante, los intelectuales, los jóvenes, ninguno queremos ir para atrás. Todos queremos avanzar, porque también sabemos que como la bicicleta, si nos quedamos quietos, nos caemos. Y eso es una buena noticia, no hay posibilidad de retornar al neoliberalismo de los 90. Más allá de las locuras, los disparates que plantean desde el Banco Mundial, los economistas de Massa y Macri, los diarios de los candidatos a gobernador de Massa, estos sindicalistas que vos señalás, uh-huh, están a contramano de la historia, no entienden lo que pasa, le hablan a los factores de poder y se olvidan que el único factor de poder que permite reconstruir una nación justa es el pueblo. Uh-huh. Chino, un gran abrazo, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo y suerte en el recorrido por la provincia. Gracias a ustedes y a su disposición. El Chino Navarro. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública a. La radio pública tiene países. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Queridos niños que están en su casa, gente, todos los que están. Miren, les quiero decir una cosa. Resulta que, niños, yo sé que ustedes manipulan a sus mamás y a su papá. ¿Conocen Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo?, de Luis Pesetti. ¿Qué quiere decir manipular? Que, por ejemplo, en vez de decirle, papá, por favor, ¿serías tan amable de llevarme contigo?, le dicen, llévame, llévame. ¿Por qué? Porque rinde más. El problema. Un 2 de mayo, no es que la maestra Roberta Garibotti, de Los Cardales, preguntó a todo primero B, ¿por qué no vinimos al cole ayer? Porque fue el día del padre, dijo Benjamín. La maestra pensó que estaban asociando trabajo igual varón igual padre, y para que los mismos chicos pudieran distinguir, preguntó, ¿qué diferencia hay entre el Día del Padre y el Día del Trabajador? En el Día del Trabajador nadie trabaja, en el Día del Padre alguien sí, dijo Mía. ¿Quién?, siguió la docente. Todos los papás que hacen asado, fue la respuesta. La seño probó por otro lado.